Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 337. Les saluda Juan Carlos Delgado, esta vez en compañía del más solicitado, el señor Sparwolf. Gio, de vuelta al podcast. Una semana fuera y ya te lo extrañaba, me imagino. Obligado. Yo me sentí súper raro la semana pasada. Yo también, yo estaba grabando con Alex y es como que, ¿dónde está Gio? ¡Ay, miss Gio! Pero estamos aquí, papi, una semana más. Back to back to back to skip to back. Y esta semana, Gio, estamos haciendo la competencia. Buenos días, gamer. Estamos grabando el podcast, gente, a las 6 de la mañana. Y usted se preguntará, ¿por qué demonios ustedes están grabando tan temprano? Es que resulta que hoy tenemos un invitado muy especial. Y es que hoy tenemos un amigo muy especial, un hermano en la distancia, directamente desde Los Madriles, allá en España, el fundador y vocalista principal de la banda de rock alemana Raska Tranka, también doble de acción de Jordi ENP, el cabrito de nuestros corazones, el señor Moyerseto 85. ¿Cómo estás, Moy? Muy buenos días, gente. Para los que no sepan, Moy es streamer en Twitch, así que le pueden dar ahí un follow. Transmite casi todos los días de la semana, eso de las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico, y es nuestro hermano en la distancia. Así que estamos sumamente contentos de que esté acá con nosotros. Un placer estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por haberme invitado a este pedazo de podcast. Y estoy súper contento. Nervioso, porque es la primera vez que grabo un podcast, pero muy contento de estar con mis bacalaos favoritos por aquí grabando el podcast. un placer por aquí. No te pongas nervioso, esto es como ir a la barra, como ir al bar y tomar cerveza acá. Simplemente se graba. Esto es como ir al estudio de Jordi NP, no hay problema. Moy está muy familiarizado con eso. ¿Verdad? Demasiado, ya me preocupa. Yo aprendo mucho con Moy, particularmente de artistas porno. Él es loco con el calvito de Bracer, como él le llama. Eso, yo se quedó con ese nombre porque me lo dijo Chamaco. Yo no le conocía por ese nombre. Ah, vaya. Chamaco 09, ¿eh? Moy dijo, lo conocía por el calvito de Bracer. Yo le conocía por el calvo a seca. Ya se quedó con lo del calvito de Bracer. Buena cosa le espera, ¿sabes? Sí. Oh, yeah. Pues, gente, hoy tenemos tremendo episodio, así que vamos a ir arrancando ya con esto. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y arrancamos con las noticias. Gente, esta pasada semana hubo un Nintendo Direct que en el mismo anunciaron que van a estar expandiendo el catálogo de juegos atados a su servicio de Nintendo Switch Online. Usted sabe que si usted tiene el servicio de Nintendo Switch Online, que cuesta como unos $20 al año, usted, además de poder jugar en línea con sus amigos, Nintendo le ofrece una librería, un catálogo de juegos de NES. Pues resulta que ahora van a estar añadiendo juegos de Super NES y la lista luce muy muy bien. La lista de juegos de Super NES incluye Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Metroid, Stone Racer FX, Kirby's Dream Land 3, Super Mario World 2 Yoshi's Island, uno de mis favoritos, Star Fox, F-Zero, Pilot Wing, Kirby's Dream Course, Brawl Brothers, Breath of Fire, Demon's Crest, Joe and Mac 2, Lost in the Tropics, Super EDF, Super Ghosts and Ghosts, Super Puyo Puyo 2, y este particularmente es la primera vez que está disponible en los Estados Unidos, Super Soccer y Super Tennis. El que sí hace falta en esta lista es Super Punch-Out, pero vamos a ver si después lo ponen. Acompañando este anuncio, Nintendo también informó que estarán sacando al mercado una réplica inalámbrica de su control de Super NES, saliendo a la venta por $30, similar a la propuesta del mando este que sacaron del NES, que era también inalámbrico, el mismo cuento, gente. Así que esto suena muy muy bien para los que tienen el servicio de Nintendo Switch Online. Yo definitivamente pues estaré dándole una probadita a esos juegos. Como mencioné, hace falta Super Punch-Out. Pero el resto de los juegos pintan muy muy bien. Super Metroid, el que no ha jugado Super Metroid, altamente recomendado. Muy, yo sé que tú no has jugado Super Metroid. No, yo no jugué ninguno. Y tengo ganas. No, definitivo. Ahora que ya te jugaste Hollow Knight, definitivo, tienes que ir y jugar Super Metroid. Las mecánicas, ya para estas alturas, vas a encontrarlas un poco anticuadas, pero el juego es en esa vibra. Igual se ven un poco toscas ya con el paso de los años, pero yo creo que estará fantástico ese juego. Le tengo ganas más que nada por escucharte a ti decirme que con los Metroid, y la verdad que tiene buena pinta. Lo tendré que estar probando sí, en algún momento, juego, en algún momento de mi vida, cuando tenga tiempo. El gimmick de todo esto es que te lo puedes llevar, tú sabes, a diferencia de cualquier otro ROM que bajes, que descargues, etcétera. A menos que no tengas el RetroPie montado, ¿verdad? Bien chévere, estilo Game Boy, pues esto te permite llevártelo. Es una buena movida de parte de Nintendo para efectos de ampliar la oferta y darle relevancia a tener entonces el servicio online. Esto también me hace pensar si van a seguir así, si eventualmente, posiblemente lleguemos a ver juegos de Nintendo 64. Entonces, ¿verdad? De todas las consolas eventualmente antes del Switch, lo cual sería genial. Algo que quisiera comentar al respecto del control. Gente, no gasten el control de Nintendo. Mi sugerencia, compre un 8-bit-2. Ellos hacen diferentes mandos que son Bluetooth y funcionan con un espectro grandísimo de consola. Lo puedo utilizar en PC, en PlayStation 4, en el mismo Nintendo Switch. Y entonces algunos de esos modelos son reproducciones de, digamos, del juego del mando de NES o de Super NES. Así que esa es una mejor alternativa por el hecho de que tiene más versatilidad. Yo lo tengo y me gusta muchísimo. Lo puedo usar en móviles también. Si quieres jugar, digamos, algún juego de esto que es un port para móviles, pero originalmente era un juego que requería pues mando, puede jugarlo. Yo he jugado Grand Theft Auto, los clásicos, móvil, utilizando ese mando. Conecta muy bien, es sumamente sencillo. Se tiene que ver chulo con sí, mando ahí en el teléfono. Oh, ya, yeah, definitivo. Lo chulo debe ser jugarlo, con el mando en una mano y el teléfono en el otro. No, pero tú lo pones a descansar el contra. No, claro. Lo malo que como estés en el trono, no sé yo, con el mando en la mano. En el trono necesitas un stand. Como si estuvieras leyendo música. Pones así el atril. El teléfono. Pero y con esa pasamos a la próxima noticia también de Nintendo, y es que esta pasada semana se anunció la intención de trabajar más personajes a modo de DLC para Super Smash Ultimate, fuera de los 5 que inicialmente habían prometido. Recordemos que adicional a los 5 que habían prometido, sacaron Piranha Plant como un pre-order bonus, pero estaba por ahí Joker de Persona 5, estaba Hero de Dragon Quest, Banjo-Kazooie, y esta semana anunciaron a Terry Bogard de Final Fight. No, de Fatal Fury. Y hay un quinto que todavía está en desarrollo. Gente, para que entiendan, eso es tripeándonos a gente que no sabe mucho, ¿verdad? Pero tiene mucha exposición. Cada uno de estos personajes a modo individual cuesta $5.99, pero el pack completo sale a $24.99, así que te ahorras un poquito. Masahiro Sakurai, que es el director de la serie de Smash Brothers, comentó que se siente cada vez más lejos de una realización en cuanto a la meta que vislumbra para esta popular entrega de la serie. Dijo estar contento y enfocado en las posibilidades que implican seguir añadiendo personajes al roster y las implicaciones positivas que tendría en lo vasto del mundo de Super Smash Brothers. Así que ¿qué personajes piensan añadir? No se sabe. Ese quinto personaje oficialmente aún está en desarrollo. No han revelado absolutamente nada, pero la posibilidad de seguir añadiendo está ahí. Y el mundo de Super Smash es masivo, como está ahora mismo. Así que las posibilidades son infinitas. ¡Wow, papo! Yo, para efectos de todo esto, doy skip. El único que tengo es Piranha Plant. No pienso pagar por ningún personaje, no hay ningún personaje que realmente me llame la atención de los que han ofrecido hasta ahora. El roster del juego originalmente ya me tiene bastante complacido, entonces por el momento no pienso comprar ninguno, no sé los muchachos, ¿verdad? Pero para efectos míos yo estoy bien, bien contento con lo que ofrecieron inicialmente, agradecido por Piraña Plant como el bono de pre-order, y vámonos que es tarde. O sea, no pienso comprar, por lo menos por ahora. Ahora falta que el quinto que esté en desarrollo, que sé yo, sea un mega personaje que me encante, y ya, pues está bien, vamos a bajar a Sagat, tú sabes. Pero fuera de eso. Anuncian que va a salir el Hollow Knight como personaje. Exacto, Eso, entonces sí lo compraría. ¿Dónde hay que tirar los billetes? Sí, make it rain, make it rain. No, a mí el único que me llama así mucho la atención es Terry Bogard de Fatal Fury. ¿En serio? Sí. Me llama mucho la atención. Estaría dispuesto a pagar por ese personaje. Oh, wow, me sorprende. Yo le comentaba a los muchachos fuera del aire que yo nunca he sido fanático de la serie Fatal Fury en los arcades. Yo la única vez que jugaba Fatal Fury era porque la máquina de Street Fighter o la de Mortal Kombat estaban llenas. No, era como que no era mi primera opción. Nunca fui fanático de Fatal Fury. Yo sí, yo en las recreativas echaba muchos dineros, se me quedaron ahí en Fatal Fury y demás. Pero bueno, es lo que tú dices, Gato, las recreativas siempre estaban a tope, Mortal Kombat estaba siempre, había colas, llegaban hasta fuera de los recreativos. Allí si alguno se saltaba la cola, había ya follón. Sí, no, y el problema de ponerse en cola para jugar es que uno, por ejemplo nosotros, el sistema de nosotros, uno ponía la moneda en la pantalla, en la parte de abajo. Y uno tenía que quedarse todo el tiempo pendiente cuál era la moneda de uno, cuándo le tocaba a uno. Así que uno no podía simplemente dejarla irse y era como que era un commitment, era un compromiso que uno hacía de esperar ahí todo el tiempo del mundo por jugar. Buenos tiempos las recreativas, echan de menos esos tiempos. Sí, eran momentos tan impresionantes cuando tú veías algo en pantalla por primera vez. Yo todavía recuerdo ver esos fatalities de Mortal Kombat a medida de que iban surgiendo. Aquello era increíble. Al principio, pues nadie lo sabía cómo hacerlo. Pero el momento en que la máquina, la misma computadora, le hacía un fatality a una gente, aquello era como un silencio. Era como, wow. Uno disfrutaba. Sí. ¡Me picó la cabeza! ¡Sí! Nosotros alucinábamos acá cada vez que traían una máquina recreativa nueva con el vinilo que venía en los laterales. Ya sabes que cuando era de Mortal Kombat le ponían el vinilo de Mortal Kombat y cuando llegaba Mortal Kombat 3 a las recreativas o cosas así, era como, wow, mira, han puesto ahí la máquina recreativa, mira, es Mortal Kombat 3. Te quedabas ahí embobado, más que viendo el juego, viendo el vinilo, la máquina en sí. Sí, era una pieza de arte, era una pieza de arte. Sí, totalmente. Definitivo. Pues en cuanto al paquete este, yo no tengo planes como tal de comprar el DLC, pero si sale algún personaje que necesito que tenerlo, pues quizás lo consideraría. Hasta que salga Honda. Hasta que salga, exacto. Si sale y Honda, pues se fastidia la cosa. Shut up and take my money. Pero por lo pronto, no. Lo que sí espero en algún momento, y lo estaba comentando esta semana durante mi stream de Twitch, yo creo que Viroscar planteó la pregunta, que yo esperaba una colaboración en cuestión de personajes un poco más fuerte entre Nintendo y Microsoft, porque tú sabes que hasta hace unos meses atrás Nintendo y Microsoft andaban de luna de miel. Y entonces pues Banjo-Kazooie salió y dijo, ok, esto es tan solo el principio de lo que va a ser una colaboración constante. Y ya yo estaba pensando en juegos que actualmente pues le pertenecen a Microsoft, pero que originalmente los conocíamos de plataformas de Nintendo exclusivamente o mayoritariamente. Mayoritariamente, como decir Battletoads. Yo dije, ok, quizás llega Battletoads a Super Killer Smash Brothers. También. Exacto, Killer Instinct. Yo dije, mira, quizás Fulgor o Sabertooth o Orchid, alguno de esos personajes, los más conocidos de la saga, ya podrían caer ahí, caen muy bien. Particularmente con Battletoads, yo dije, y Gio no estaba, porque si Gio está, lo escucha, le da una sirimba. No, y aquí me está subiendo la presión con lo que está mencionando. Okay. Yo decía, y esto desde el punto de vista, vamos a hacerle buena promo al juego que está por venir. Yo sacaría los Battletoads con el estilo del próximo juego. No, sí. No del estilo que tú conocías. No del estilo del nuevo Killer Instinct. No. Del estilo este feo que a ti te gusta. Ah, y ahí es que se van a quedar toditos. yo lo haría de esa manera por el hecho de que la gente los vaya viendo antes de que llegue el juego. Yeah, y se vayan familiarizando. Exacto. Y entonces una vez salga el juego, que viene ahora mismo en una ola, así un tsunami de negatividad, que por lo menos, que por lo menos se acostumbren y vayan aceptándolo en sus corazones. Trínquense para el cantazo. Y de repente, cuando menos te lo esperes, ¡pum! Por detrás que duele más. Bueno, pues entonces, gente, vamos a continuar por acá. Y buenas noticias para Moy y todo bacalao que nos escucha. Resulta que Hideo Kojima confirmó esta pasada semana que su tan esperado juego Death Stranding incluirá un modo Very Easy, o muy fácil, para que ella... Alex se acaba de apuntar. Alex, que no lo iba a comprar, dijo, I'm here, day one. Yo también. Yo veo a Chamaco09 comprándose por la cinemática solamente. Exacto, Chamaco from all people, Gente, esto va dirigido a aquellas personas que no son diestras en los videojuegos, pero que desean disfrutar de la historia del mismo. Kojima explicó que normalmente solo incluyen un modo easy, un modo fácil, pero ante el atractivo de contar con tantas figuras de Hollywood, decidieron añadir un modo mucho más fácil para poder acomodar a esas personas que lleguen solo porque está X o Y actor o actriz. Así que me parece muy bien para ese tipo de gente. Me imagino que los trofeos ignorarán totalmente este modo. Pero yo cool. El problema que ahí veo y que me da miedo es que Kojima haga como Metal Gear Solid 4 o Guns of the Patriot y que Death Stranding sea una película. ¡Oh! Acaban de confirmar la versión Blu-ray aquí. ¿Sabes? Porque es lo que temo. Al poner eso Very Easy ya me lo estoy temiendo, ¿sabes eso? Y ya no sé qué esperarme de ese juego. Yo creo que le puedes poner un sello a eso. Esta película va a tener cinemática de tiempo promedio de como de 25 minutos. Vamos a ver. Por lo menos podrían poner como Final Fantasy VIII el ponerle el por 3 y avanzar las cinemáticas a todo trapo y dejarme jugar al juego. Miren los trailers que han publicado esta gente. O sea, los trailers son anything entre 8 a 12 minutos y son los trailers. Imagínense el juego como tal. Perdón, tío. Sí. Yo estaba muy hypeado con Death Stranding, pero últimamente yo no sé qué esperarme. Estoy ahí como, yo no sé si comprarlo día de salida o no. O sea, ya no sé qué esperarme. Puede ser que el mismo Kojima no sabe. Que a Kojima se le haya ido ya la pelota y termines el juego y digas, ¿qué? Dice que no entiende todavía. Están jugando, o sea, ¿qué estoy jugando? O sea, ¿qué es esto? ¿Doy a luz a niños? ¿Estamos en el hospital, en maternidad o cómo? ¿A bebés? No se sabe. Vamos a jugar un juego. Yo dije que en tiempo promedio de la cinemática va a ser 25 minutos. Díganme en su tiempo. Y tiempo promedio lo que digo es, una vez salga el juego, yo me voy a dar a la tarea de buscar todas las cinemáticas. Y si dura 12, 32, voy a promediarlo. Y okay, ese va a ser mi tiempo. Yo digo 25 minutos en promedio. ¿Cuánto tiempo dicen ustedes? Estoy apuntando, en serio. Ya, yo digo 40 minutos. Vamos en a promedio, en promedio, wow. Está bien. Wow. Y Moy, yo te diría, conociendo a Kojima, que el otro día estuve almorzando con él, como que como que una hora. Promedio, estoy hablando de cada cinemática. No. Pues vamos a bajar. Estaba de vacileo. Yo creo siete, que como 7 minutos. 15 minutos, yo diría. 15, okay. Lo apunté acá. Una vez estrene el juego y estén todas esas cinemáticas en YouTube, me voy a dar a la tarea de promediarlas. Vamos a ver qué va. El que más cerca esté se gana una tremenda lata de bacalaos disecados, cortesía de Nivel Escondido. Bueno, y para cerrar acá la noticia, gente, recuerden que Death Stranding estará saliendo al mercado el 8 de noviembre. Esto de forma exclusiva para la consola PlayStation 4. Asterisco, hasta que no sea exclusivo anymore. Yo creo que en 6 meses está ya para Xbox y PC, seguramente. Sí, para PC no lo creo tan temprano, pero para Xbox seguro. Para Xbox One, segurísimo. Ha estado en lista, no, que si el juego va a estar en otras plataformas, no, que si ahora va a estar el exclusivo, no, que si tiene un tirijala con eso, increíble. Vamos a la próxima noticia, gente, y esta semana Matt Thorson, creador del popular platformer Celeste, anunció finalmente que el DLC gratuito para su juego, denominado Farewell, y el capítulo 9, va a estar disponible esta misma semana. El podcast sale hoy martes, pues esta actualización gratuita está disponible desde ayer lunes. Va a incluir 100 niveles más, que hace un total de sobre 800 en el juego, y wow, añade 40 minutos de música. Como mencioné, se llama Farewell y necesitas avanzar, ¿verdad?, en los previos 8 capítulos para poder accesarlo. Estos niveles no van a incluir variantes B o C como los demás, y este update es bien importante, que sepan que no va a estar disponible para Xbox One de inmediato, y también retrasa entonces el release físico del título en la edición limitada que se espera que se esté trabajando pronto, pero ellos aseguran que no van a descartar el proyecto y que van a hacer todo lo posible por sacarlo rápido. De paso, Thorson también aprovechó para revelar que junto con su equipo de trabajo han abierto un nuevo estudio bajo el nombre de Extremely OK Games. Antes se llamaba Matt Make Games, algo así. Esto, pero estuvo comentando que como que pues no hacía sentido, él no estaba haciendo el juego solo, ¿verdad? Y quería reconocer a su equipo, así que ahora se llaman Extremely OK Games y ya están trabajando su próximo título bajo el nombre código EXOC1, ESOC 1. Así que si usted no ha jugado Celeste, o lo jugó y lo terminó, aquí tiene una razón para regresar a este hermoso título y verificar qué pasa con ese capítulo de Farewell y darle duro a esos 100 niveles. Yo le tengo muchas ganas a Celeste. No lo jugué, pero escuché muy buena crítica sobre él y no tuve tiempo porque ya me conocéis que yo ando siempre de uno para allá, para arriba, para abajo. Empiezo uno, no lo acabo, empiezo otro. Pero le tengo muchas ganas al juego, se ve bastante bonito. Es muy bueno, yo lo jugué, tuve la oportunidad de jugarlo en el canal hace un tiempo atrás. De hecho, cuando salió, tuve problemas de que me crashó dos veces, pero entiendo que fue tal vez un error del principio, después de los updates, pues probablemente ya esté totalmente sólido. Es un juego excelente, tiene unas mecánicas nítidas, tiene una historia bastante chula, o sea, que es disfrutable, es una buena combinación. Lo más gracia que me da es cómo hablan, que el audio, pues obviamente tú no escuchas a los personajes hablando, escuchas como un murmullo. Así, entonces es como que bastante funny, pero la historia como tal que trabaja, aunque el juego es como tierno, como Jordi NP, muy tierno, como Jordi. Exacto. NP. Pues algo así, pero como Jordi, vaya, esto no sabría decirte. Esto, pero a la misma vez, o sea, la frustración del juego, porque no es un juego fácil, también acompañado entonces de la curiosidad por ver lo que la historia está presentando, que presenta un tema pues relativamente serio, ¿no?, de cómo manejar ciertos aspectos, etcétera. No quiero dar, ¿verdad?, spoilers. Es un juego interesante, que presenta una trama psicológica, pongámoslo así. Yo en algún momento lo quiero comprar para Switch, porque para Switch ya sabes que los Metroidvania en Switch para mí son una maravilla. Yo, como sí, se juega en Switch a los Metroidvania, para mí es... Es la máquina para jugarlo. Sí, totalmente. Pero sí, corríjame si me equivoco, yeah, pero Celeste no es más como Super Meat Boy. No tanto, porque es un platformer, sí mueres un montón esto de veces posiblemente, pero Super Meat Boy tiene la vibra desde que arrancas de hacer un speedrun. En este no, en este es más para que pues vayas avanzando poco a poco. Es parecido a Super Meat Boy en el sentido de que es un platformer intrínseco, o sea, no es un Metroidvania como tal. Los niveles tienen de punto A a punto B. So, ahí, ¿nunca regresas a un nivel pasado? No necesariamente. Tú puedes regresar, opcional, pero no es como que vas a buscar una llave en la zona D para después regresar a la zona A. Tú sabes, no, en ese aspecto pues no es metroidvaniesco. Pero para efectos de cómo se ve, pues sí, en términos del puzzle para llegar y resolver. Y hay ciertas secciones que te obliga a hacer como unas carreras y unas cosas. Es una propuesta bastante interesante. De hecho, creo que esta semana pasada lo tenían puesto en Epic gratuito. Uf. En la Epic Store gratuito para PC. Échenle si todavía está. Altamente recomendado. Bueno, pues gente, con esto terminamos las noticias para esta semana. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 11 de septiembre de 1998. Estrena en cines la película Rounders. Yeah, ¿alguno de ustedes la vio? Pero yo no la vi. Gente, disculpen el dato geek tan boquetudo, pero es que no había nada para esta semana, aparte de que todo lo que uno escribe 11 de septiembre y todo lo que sale el atentado a las Torres Gemelas en la ciudad de New York. Y entonces, pues lo más que encontré fue esto, que estrenó la película Rounders. Yo no la he visto, sí sé cuál en esa película está Matt Damon. Eso iba a decir, yo creo que salía Matt Damon en esa película, sí, ¿verdad? Sí, esa película gira alrededor de unos jugadores de póker. En la película esa salió al cine cuando estaba comenzando el fenómeno este de ver póker en televisión, pero salió muy temprano, antes de que explotara al máximo. Entonces esta película salió al cine y estuvo en cartelera 3 semanas, y el estudio decidió removerla porque estaban perdiendo dinero. Y entonces la película luego sale para distribución casera, y ya ahí el fenómeno de póker, que la gente se sentaba a ver póker en televisión, había llegado a su punto máximo, y la gente comienza a comprar la película y se vuelve un cult classic. Y es un fenómeno de ese tipo, de que en el cine un fracaso y en distribución casera se convirtió en un clásico. Como mencioné, yo no la he visto. Sí me he topado con muchas escenas en la internet por el hecho de que la gente, hay mucha gente que es un culto de esa película. Yo no recuerdo haberla visto, me suena muchísimo, pero tengo allá por el 98, han pasado, ya han llovido bastantes años. Amor, ¿y tú todavía no habías nacido cuando eso? No, yo no, todavía no. Ya sabes que yo soy un... The Kid Rat. Sí, como es Ninja Rat, él juega en Minecraft allá, en su canal. Fíjate que cuando empezamos el podcast estaba buscando arena en Arroyo Luna, gato. O sea, con eso te lo fuera de broma, ya llegaste a Arroyo Luna todavía. No, todavía. El problema es que tengo que empiezo mucho y acabo poco, ¿sabes? Ese es el problema. De uno no tiene tanto tiempo como quisiera tener, como cuando uno era más joven. Pero bueno, ahí peleando estamos. Bueno, pues gente, vamos entonces ahora a las publicaciones, y esta semana hay una excelente lista, comenzando con Blasphemous para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Me imagino que Moy y Gio van a comentar aquí. Muchachos, los dejo, regreso como dentro de 30 minutos. Moy, cuéntame, ¿qué es la que hay con Blasphemous, papu? Blasphemous, bueno, se viene juegazo espectacular. Pero juegazo espectacular. Yo no lo conocía. Yo tuve información gracias al señor Geo Rodríguez. Más respeto. A mi amigo Gio Rodríguez. Y fue el quien me enseñó. Yo no tenía ni idea de que estaba en Kickstarter ni nada por el estilo, pero fue como que me lo enseñó. Yo creo que andaba jugando por allá por el canal. Fue la época que estaba yo jugando Dark Souls o algo de eso. Y yo me mostró algún gameplay, algo así, y dije, wow. O sea, no sabía de que eran chicos de aquí españoles. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama el estudio. Team 17 y Games Kitchen. Eso ya, están localizados en Sevilla. Sí. Y la verdad es que el juego se ve, sobre todo por el tema que han querido, el lore que han querido meter ahí de la Semana Santa española, ahí con ese toque oscuro. Hardcore se ve brutal. Que vi esto, me enamoré. Yo dije, espérate, ¿qué clase de juego es este? Entonces busqué información, resultaba que se llamaba Blasphemous. Yo no sabía que iba a salir tan pronto. Se suponía que ya estaba por salir. Sí, desde el año pasado habían rumores de que iba a salir, bla, bla, bla, pero ya yo estaba resignado. Yo dije, ya para lo que falta para el 2020, pues probablemente salga el 2020. Pues no, gente, de buenas a primeras esta gente anuncia en verano que va a salir el 10 de septiembre, y estoy aquí esperando esto con ansia. Esto lo estrenamos hoy, gente. Hoy sale el podcast. Si ustedes quieren ver un rato de Blasphemous, pase por el canal de Nivel Escondido, que hoy vamos a meterle a la penitencia de Blasphemous. Gato, estás por ahí, llévatelo con la lista. Ya, manda, se acabó. Seguimos por acá. El próximo que sale esta semana es Borderlands 3, uno de los juegos más esperados por mí. De hecho, el único juego, aparte de Super Mario Maker 2, que voy a comprar este año. El 2 de 2. Y entonces ya yo pedí el viernes libre. Inicialmente lo tenía preordenado vía Amazon y cambié de opinión. Porque ya que me voy a tomar el día libre, Amazon me podría entregar el juego al mediodía o me lo podría entregar a las 8 de la noche. Entonces, si me voy a tomar el día libre y voy a estar aquí esperando y me lo entregan a las 8 de la noche, perdí todo el día esperando por él. Y dije, no, lo voy a comprar en algún lado. Y así del cielo, ¡pum!, cae esta oferta. Las tiendas Target van a estar regalando una figura de estas McFarlane de el Bandit de Borderlands gratis con la compra del juego en su tienda. Y yo, oh my god, esto es perfecto. Yo no sé cuántas unidades tengan, no sé si cuando vaya a comprarlo queden de la figura, pero independientemente me den la figura o no, lo voy a comprar en Target, así me aseguro de tenerlo temprano. Voy en la mañana, compro la copia, regreso aquí, la pongo a instalar y tan pronto esté lista, vamos para el stream diurno. ¡En vivo! Yeah, yeah. Alex Nation también está esperando Borderlands 3, pero Alex Nation lo pidió por Amazon. El juego tiene un descuento de como de $10 o $12 en Amazon, lo cual es muy atractivo. Y entonces Alex Nation está dispuesto a esperar a que le como llegue. Como una semana más, probablemente. Sí, como una semana. Así que verán a Alex Nation jugando Borderlands 3 con mayor frecuencia en el canal que yo. Yo ya lo voy a estar jugando ese viernes, pero luego regreso a mi calendario programado de stream con los juegos que ya he puesto en lista. Continuando por acá, sale también Demon X Machina para Switch y Football Pro Evolution Soccer 2020 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Gears 5 para Xbox One y PC. La gente que tiene el League Pass. No es League Pass. ¿Cómo eso es lo llama? Que pasa, gato. Es que no ha salido. Sale el martes. Con razón estoy teniendo problemas de accesarlo. Parece que no puedo jugarlo. Gracias por nada, Microsoft. Y vas a tener un pequeño problema ahí entre Blasphemous y Gears 5. No. El problema es de Gears 5, Moy. Que el juego se supone que ya está en acceso para los que tienen Game Pass. Y los servers todavía están hasta arriba, ¿no? Me imagino. Están down. Ayer yo estaba jugando y de repente se cayó. No que se cayera Gears 5. No. Se cayó Xbox Live. Oh, my God. Se cayó. No podías ni entrar a jugar la historia. La gente está muy hypeada con ese juego. Aparentemente. Y Microsoft, pues, otra vez, no estábamos ready. Yo sé que están acostumbrados a que los servers están bajitos, pero hello, en día de estreno. Se le pegan las malas mañas. Vale, total. Bueno, continuamos por acá. El siguiente que sale es Gridfall para PlayStation 4, Xbox One, PC. NBA 2K20 para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Y NHL 20 para PlayStation 4 y Xbox One. Wey. En cuestión de películas para consumo casero, esta semana llega Aladdin. Todos conocemos la historia de Aladdin. Un joven de buen corazón y un consejero real que ambicioso de poder. Están luchando ahí por el control de una lámpara mágica que tiene el poder de hacer realidad de los deseos de quien la tenga. Ya esto lo vimos animado hace montones de años, pues esta es la versión, entonces ahora viene la versión con actores reales. Ya esto había salido en el cine, ya habíamos hablado de esto acá. Will Smith es el genio. Quisiera verla en algún punto. Yo puedo separar mi amor por el Aladdin animado y ver esto. Pero esta es la versión de Brazzers, ¿no? Moy ya la vio hace tiempo. Sí, aparentemente. Y también sale para consumo casero John Wick Chapter 3 para Bellum. Esto sale en 4K, Blu-ray, DVD, clasificada R. Yo todavía no he visto ningún John Wick, mano, pero Peliculón. Según el plot, dice que John Wick anda huyendo después de matar a un miembro del gremio internacional de asesinos y con una recompensa de 14 millones en su cabeza es blanco de sicarios. Esta me falta ver. Yo vi todas y de verdad recomendadísimas. Esta última la vi a principios de verano, creo que fue en el cine. Y no había visto ninguna hasta hace 3 meses, pero mi cuñado me habló muy bien de ella. Me dijo, no, tienes que ver John Wick. Me habían hablado muy bien de ella, no había visto ninguna. Sí. Dije, bueno, tal. No, pero te va la primera porque matan a un perrillo. Digo, oh. yo con los perros es como, oh, no puedo ver eso. Se puso la cosa seria cuando mencionaron que matan al perro. Y una vez que ya pasé esas escenas, alerta de spoiler, perdón, para quien no la haya visto, que me he columpiado yo ahí sin querer. y la verdad que muy buenas películas de acción. La trama como tal no es muy, si usted quiere una trama muy elaborada, muy, más que nada es el lore de asesinos que hay en las películas. Sí. Un lore entre ellos, ese respeto, esa mafia que hay ahí, está muy muy muy trabajado, pero como una historia así, una historia muy trabajada, no, tampoco lo veo. Es una película de acción y no, es simple, ver a Keanu Reeves pegando tiros y cortando cabezas. Sí, que el tipo entrena, que el tipo entrena, el tipo le mete, sí, creo que... al tiro al blanco, al jiu-jitsu, tú sabes, las escenas así de close-up las hace él. Creo que él grababa todas las escenas de, en vez de meter a dobles, la mayoría de escenas de acción la grababa él. Sí. El tío, para los años que tiene, está bien. No fastidien con Neo, déjelo quieto. O sea, el tipo es el elegido. No, 47, 48 creo que tiene Gato ya. Oh, wow. 47, 48. Wow, yo con esa edad yo iré con bastón, macho, no me fastidies. yo tengo menos que eso y estoy que ni puedo correr. A mí lo más que me gusta de estas películas es la continuidad. O sea, se acaba la 1 y la 2 empieza justo donde se acabó la 1. Asumo que esta 3 empieza justo donde se acabó la 2 por cómo se acabó la 2. Esto, de verdad que estoy loco por verla. De hecho, tengo la 1 y la 2 en formato 4K. Esta también entonces se va esta misma semana. Para ver si entonces la puedo ver al fin. Sí, señor. Nice. Muy buenas películas, sí, señor. Yeah. Y gente, y finalmente en cines va a estar estrenando The Goldfinch. Esto es un drama clasificado R. Next. La premisa es que una familia adinerada en el Upper East Side de New York se lleva a un niño luego de que su madre es asesinada en un atentado en el Museo Metropolitano de Arte. Suena boquete. Next, guarde su dinero, compre Borderlands, compre Blasphemous. Oye, yendo otra vez a Blasphemous, que no sabía, va a salir una versión especial, edición especial digital. Esto por $34.99, Amor me lo comentó ayer y gracias a Dios que no había hecho esa transacción. Yo solamente estos tipos de juegos que me tiene bien pompeado los compro con meses de anticipación, los prepago. Si me hubiera pasado con esto, me hubiera dado contra la pared. No lo he pagado todavía, así que la versión que se va es la Special Edition, que incluye un cómic digital y la banda sonora también. Oh, muy bueno. Un artbook de digital de 200 páginas. Eso fue lo que dije. Ah, perdón. para mí es como domingo. Yo esa edición en digital no la compraría. No la compraría porque yo soy muy muy anticuado para esas cosas. Me gusta más tenerlo el artbook en papel y esas cosas. También, pero se ve nice. Lo que tú no sabes, Moe, es que Gio va a mandar en su trabajo, a la impresora de su trabajo, a enviar el cómic digital. Ah, amigo. Como bolsa. Le veremos allí en el descanso en el colegio. No, se escucha la máquina. Tengo la excusa perfecta. Lo puedo dar como asignación. Chicos, en base a esto voy a dar un examen. Oh, sí. Que tienen que aprender sobre la Semana Santa española sevillana. Sí, que no. Pasa con ficha. Bueno, gente, vamos a continuar por acá. Vamos para la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La melodía pertenecía a Metal Gear Solid de 1998 para PlayStation. ¡Au, papo! ¡Juegazo! Yeah, un clásico. Un clásico increíble, gente. Bueno, vamos a continuar por acá y la pregunta random para esta semana dice así. Gente, aquí hay un tema, ya vieron. Y no elaboramos, ¿verdad? En la melodía por because of reasons. Ya escucharon la melodía, ahora vamos a la pregunta random y para sorpresa de nadie, es de Metal Gear también. Dice, ha habido varios spin-offs de Metal Gear Solid, entre ellos Survivor o Rising. ¿Qué otro spin-off de Metal Gear te gustaría ver y con qué personaje como protagonista? Uf. Vamos a darle acá el primer turno al señor Moyer Z85, el invitado. Pues yo creo que se lo comenté el otro día con Gio, que me gustaría un spin-off, pero centrado en Revolver Ocelot. Es un personaje que me llama muchísimo de la saga. Para mí el protagonista, sin duda, más que Vipor, de toda la saga que viene siendo Metal Gear Solid, el que crea todo el berenjenal este, es Ocelot. Y me encantaría ver algo no visto más sobre la vida de como espía, ¿no? Y para arriba, para abajo, traicionando a unos, a otros. Me gustaría muchísimo. Pero, lamentablemente, si no lo hace Kojima, no lo voy a comprar. En mi caso, yo creo que me gustaría ver algo en la línea de Sniper Wolf. Me gustaría ver cómo ella se desarrolla, ¿verdad? Todo lo que contaron de ella, verlo, poderlo jugar, tener ese backstory, tener misiones de asesinatos así, obviamente vía sniper, que tengas que llegar al lugar, posicionarte adecuadamente, que entonces tengas que spotear y seleccionar el momento indicado, algo así como un Sniper Elite, creo que es que se llama el juego. Sí, pero está Sniper Elite, también está Sniper Ghost Warrior, dependiendo si lo quieres en primera persona o tercera persona. Pues con ella en particular. Creo que sería una historia bien, bien interesante, y tener una fémina en un lead role, tú sabes, un femme fatal, súper buenona. De verdad que me llamaría la atención ver algo así. Nice. Yo me dejé para último, a propósito, porque esto es algo que ya yo había pensado en el pasado. Apunta por ahí, Konami, apunta. Metal Gear Foxhound. A mí me gustaría un juego que gire alrededor de los integrantes de Foxhound. Entiéndase, Revolver Ocelot, Psycho Mantis, Liquid Snake, Vulcan Raven, Sniper Wolf y Decoy Octopus. Y lo pondría antes de Metal Gear Solid, y son todos estos personajes en misiones, y entonces sería un juego cooperativo donde tú escoges uno de ellos. No tienes que escoger uno en particular, escoges uno y lo mandas a cierta misión, y dependiendo pues las diferencias entre uno y otro, puede ser que sean más efectivo. Es más efectivo para un tipo de misión hacer co-op, donde ya tú vas con tu amigo y él escoge otro personaje, digamos, coge Sniper Wolf y tú eres Psycho Mantis, pues Psycho Mantis puede ser que juegue con las mentes de los enemigos, y entonces Sniper Wolf pues está snipeando, pero si te vas con Liquid Snake, pues es más algo más parecido a Solid Snake, etcétera, etcétera. Nice. Se vería nice eso, sí. Yo te lo compro. Apunta Konami, apunta Konami, guionista Juan Carlos Delgado. Vamos para el Kickstarter. El primer Kickstarter de nivel escondido. Bacalao Studios, coming soon. Bueno, pues gente, ahora sí terminamos la pregunta random. Ya saben, si desean comentar durante la semana, va a estar saliendo un post en Facebook donde pueden dejar su comentario y muy gustosamente lo leemos acá. Ahora sí, gente, vamos para el tópico de esta semana, y toca Trivia Challenge de Metal Gear Solid. Los participantes acá, Muerzeto85, fanático de Metal Gear, no hace mucho que se jugó este juego, y en el otro lado tenemos a Sparwolf, también fanático de la saga, pero se lo jugó, la última vez se lo jugó hace como 10 años. Literal, hace como 10 años fue que lo revisité, right through. Cuando salió Metal Gear Solid 4, para ese tiempo yo decidí jugar todos los Metal Gear antes de, o sea, en vías a que iba a salir, pues unos meses antes empecé. Ahí fue la última vez que yo jugué Metal Gear. Arrancando está 3-0 a favor del señor Farouf. Digo, del señor Moyer. De Moy. No creas. Cabrito al matadero, otra vez. No creas. A rayos faltan las trivias. Que yo sabes que tengo memoria PET. Eso es lo único que me salva, tu memoria de golpe. Exactamente, la memoria PET que tiene el señor Moy. La posibilidad, vamos a ver. Número 1. Al comenzar el juego, ¿cuántos soldados están en el área antes de que el elevador baje? Ah, eso es fácil. 1, 2, 3 o 4. Okay. Ya recibí la contestación de Gio. Vamos a ver qué dice el señor Moyer Z85. Y la contestación correcta es 2. Así que Gio ahí le tuvo mala. Y el señor Moyer Z85 la tiene correcta. Así que esto se encuentra 1-0. 4-0. Me voy a apuntar aquí que Moy sacó la primera, así que tiene un puntito por ahí. Déjame apuntar esta semana para variar, que nunca apunto y termina la sección y no estoy seguro quién ganó. Vamos ahora para la siguiente pregunta y dice así. En la escena en donde Solid Snake y Meryl son emboscados frente a la torre de comunicaciones, ¿cuántos balazos recibe Meryl? ¿1, 2, 3 o 4? Diablo. Esa es complicada. El señor Gio por aquí dice que 1. El señor Moel Z85 dice que 3. La contestación correcta es 3. Recibe 1 en cada pierna y luego 1 en el brazo izquierdo o derecho. No recuerdo cuál de los dos. Ya, pero ella recibe 3 balas. Estamos al día, estamos al día. Contando que es un juego de hace 21 años, no hay problema. Pregunta número 3 y dice así. ¿Cuál es el nombre real de Solid Snake? A. David, B. Jack, C. John, D. Roy. Ahí contesta, Muel Zeto contesta que David. El señor Sparrowwolf contesta que Jack. Y la contestación correcta es David. Espérate, pero David es el actor de voz. También se llama David. Ya, yeah, los dos se llaman David, ¿ya? Yeah. Ok. Kojima no se quiso complicar mucho ahí. Yo como que, esta sí que me la sé, esta sí que me la sé. No es David, es David, maldición. ¿Cuántas son? ¿Cuánto falta para que se acabe esta tortura? Son 10 preguntas. Iba a ser 15, pero no me dio tiempo. Gracias, divina. Bueno, pregunta número 4. Y dice así. ¿Cuál es la verdadera identidad del Cyborg Ninja? A. Frank Yeager, B. Donald Anderson, C. John Hunter, D. Frank Hunter. Vamos a ver, ya Moy contestó. Vamos a ver qué nos dice por acá el señor Sparrowwolf. Monios. Ok. Y Gio contesta Frank Hunter, el señor Moyer Z85 contesta que Frank Yeager. Y la contestación correcta es Frank Yeager. O sea, tenía la A y la borré. Esto promete. Cyborg Ninja. Yo sé que él es Grey Fox, pero me pones el nombre, como que. Maldición. Yeah. Producción violines, por favor. Vamos entonces para la quinta pregunta y dice así. Voy a enganchar la llamada, Moy, a ver si gano una. Sacas a Moy de la conversación. Me quieren botar. Quinta pregunta y dice así. ¿En qué año toma lugar el incidente de Shadow Moses? A. 1995, B. 1998, C. 2003, D. 2005. Yo voy a decir que esto. Ya no importa. Ambos contestaron lo mismo. Ambos contestaron 1998. Y ahora viene y ambos están mal. Creo que mal. Ambos están mal. De hecho, yo mal, también cometí el mismo error. Yo tenía que haber puesto la C, macho. La C. Ay. La contestación correcta es la D, es 2005. ¿2005? Oh, ya en mi mente, ellos dijeron, pues 1998, Doc. Y no, me tomó por sorpresa. Ya, es 2005. Que toma yo estaba entre 1998 y 2003, porque luego sé que Metal Gear Solid 2 es como por ahí por el 2009 o... Pero, ay... Ya, pues yo estaba totalmente seguro de que era 1998. El color de los ojos de Snake es verde. Yo, ¿tú tenías idea o estaba seguro de que era 1998? ¿Fue un No, en verdad me arriesgué así como que más o menos porque tenía noción de que el juego era más o menos contemporáneo. Obviamente, altamente equivocado. Contemporáneo cuando salió. Pero nada, esa era la vibra que me daba. No sé ni cuándo mencionan que era en el 2005. Honestamente, no preciso en mi cabeza. Tienen que haberlo mencionado para que sea una pregunta de trivia. Esto, pero yo no tengo recolección de que el juego me dijera eso. Vamos para la sexta pregunta. Y esta yo sé que va a estar difícil para Gio por la naturaleza de la pregunta. Para Moino, porque Moino se lo jugó recientemente. Vamos para allá. Moino, para Moino. Dice así: ¿cuál es la frecuencia de codec para Merrill? A, 140.15. B, 140.52. C, 140.80. D, 141.52. Todavía no había terminado la pregunta y ya Moy estaba contestando. La 140.80 era la de Campbell. La 141, esa yo creo que era la de Deep Throat. Estoy entre A y B. Yo creo que es esta. Ahí ambos contestan 140.15 y están correctos ambos. Yeah, yeah. Ya gané, vámonos. Yo estaba a este punto preocupado de que no pegara una, pero ahora puedo dormir tranquilo. Ya. GG. Ya todas esas frecuencias son reales, son del juego. Además recuerdo que la frecuencia la tenías que buscar, si no recuerdo mal, en a la vuelta del disco de en la caja, en la parte de atrás. Sí. Yo recuerdo volverme loco buscando eso porque el juego me decía que buscara detrás del disco. Y yo creía que me hablaban de un disco dentro del juego. Y yo buscaba y buscaba conseguir un item. En algún punto consigo un disco, un item de un disco. Y yo, pero sí, como yo veo el disco por atrás, y busco y busco y no doy con él. Yo totalmente frustrado, apago. Y yo no voy a regresar a jugar y me pongo a ver la caja y qué sé yo, la veo por el frente y la veo por atrás. Si me topo con eso, a mí eso me voló la mente de que el juego se saliera del ambiente del juego para hacer referencia a algo fuera de él. Aquello fue como... ¡puff! Sí, yo nunca Kojima había experimentado algo así. Fue un maestro. Explotó la cabeza con todas esas mecánicas que te hacían, como lo de cambia el controlador de puerto y todo eso fue... Para aquella época fue como, oh my god, de verdad, o sea, esto es un paso más allá en los videojuegos. Y ya de Deadpool, rompiendo el wall. Bueno, gente, vamos ahora para la séptima pregunta. Y dice así: ¿dónde toma lugar la historia del juego? A, Alaska. B, Minnesota. C, Montana. D, Oregon. Yo estoy por poner donde viven los caminantes, los White Walkers. El patio de gato. Yo voy a echar dos mouses todos los fines de semana, este es el lado mío. Ambos contestaron que Alaska y ambos están correctos. Y el juego toma lugar en Alaska. A propósito, yo añadí estados donde hay frío, hay nieve. A ver si de casualidad alguno caía, pero no. Ambos están ahí muy claros que era en Alaska. Vamos ahora para la octava pregunta. Y dice así: ¿cómo muere Liquid Snake? A, explosión nuclear. B, lo mata el virus Foxdie. C, muere en combate físico con Solid Snake. D, se suicida. Gio le está dando casco. Yo sé que Solid le llena la cara de Deo, pero no creo que lo mata. Yo creo que es esto. Ambos contestan que lo mata el virus Foxdie y ambos están correctos. Ya, ellos tienen un combate físico, pero luego de eso tú comienzas a escapar en el Jeep y Solid aparece otra vez. Liquid aparece otra vez. Límpiate el sudor de la frente, Gio, por favor. No, la silla es lo que tengo que limpiar. Vamos entonces para la novena pregunta. Y dice así: ¿qué se obtiene al completar el juego por tercera vez? A, bandana. B, optic camo. C, tuxedo. D, stealth camouflage. Moy todavía no ha contestado, me preocupa eso. Yo veo que Moy me contesta, yo todavía no he terminado de leer la pregunta y típicamente me contesta y aquí se está tardando. Estoy casi seguro. Estoy ahí dudando. Uff, ambos contestaron que stealth camouflage. Y era la bandana. Y están totalmente incorrectos. De hecho, stealth camouflage yo creo que no es recompensa por vencer el juego. Está el optic camo. La cosa es... Pero, tiempo. La contestación correcta tampoco es Optic Camo. Pero, si tú vences el juego, dependiendo con quién viva, te dan la bandana o te dan el Optic Camo. Cierto, cierto. Entonces, lo pasas nuevamente y te dan el either la bandana o el Optic Camo. Pero la tercera vez que lo pasas, independientemente de quién viva o quién muera, te dan el tuxedo. ¿Ya? Okay. Sí. Es que no entendía lo que era tuxedo. Ahora ya caí, macho. ¿Cómo le dicen? El traje a los James Bond, el traje de ¿verdad? A eso se refiere, ¿no? O etiqueta o... Sí, traje de etiqueta. Okay, y pues por eso no entendía. Ay, gato, ahí me la has liado, macho. Sí. Ponerle los violines aquí a Moy también. No, apunta, no tapa cuando edite. Pero el Optic Camo, eso me suena a gasolinera de allá. Texaco. Ya, por eso. Tuxedo, Texaco. Bueno, gente, vamos para la décima y última pregunta de nuestra trivia. ¿Cuál otro nombre utiliza Sniper Wolf para referirse a Big Boss? A. Ishmael. B. John. C. Saladin. D. Zanzibar. Moy ya contestó. Vamos a ver. Y Sparrow Wolf contestó. Sparrow dijo que John. Moy dijo que Saladin. Y la contestación correcta es Saladin. Esta yo la saqué, pero reconozco que es una pregunta difícil porque no es que está todo el tiempo hablando de él. Está en una conversación. Pero por algún motivo el nombre a mí se me quedó en la mente. Y esta era la que yo comentaba ayer en mi stream. Que si me preguntan, sin darme las opciones, no podía decir cuál era el nombre. Pero al verla es, yeah, esa es. Porque el nombre te choca. Yo sí recordaba. Acá es Saladino. Yo sí recordaba porque esa conversación que tiene con Sniper, vamos, hablando Sniper Wolf de cuando está ya muriéndose y comenta algo sobre Saladino, eres tú cuando ve a Solid Snake acercándose como si viera a Big Boss. Por eso se me quedó grabado en esa escena tan emotiva. Ishmael y John también han sido nombres que han sido utilizados para referirse a Big Boss, pero en este caso no por el Sniper Wolf. Y Zanzibar es un lugar. Sí. Ismael creo que lo llaman así en el 5, ¿verdad? En el 5. Metal Gear Solid 5, sí. Entonces vamos acá a hacer cálculo. Gio contestó 3 correctas, 3 de 10, así que tiene F. Te veré el próximo semestre. Entonces, el señor Moyer Z85. El señor Moyer Z85 contestó 8 de 10. Así que GG en esta trivia que estaba totalmente diseñada para que Moy ganara. Tongo. No, no hay problema, yo espero que vuelvas al podcast. Volveré. Sí. Como terminé. Que yo sea host. Okay. Bueno, gente, eso fue todo con el tópico de esta semana. Espero que la hayan pasado bien, que hayan jugado con nosotros. Ahora vamos a continuar por acá y vamos a qué es la que hay. Vamos a dejar a nuestro invitado que vaya primero. Moy, ¿qué es la que hay? ¿Qué has estado haciendo, viendo, jugando, you know, etcétera? Pues la verdad que de todo un poco y de todo nada. He estado jugando Wolfenstein Youngblood, que lo acabé hace poquito en stream. Y bueno, no está mal el juego, pero simplemente tenía mono, como decimos por aquí, de jugar un shooter en primera persona. A mí los shooters con campaña me encantan desde que era un chaval. Y probé el otro día, bueno, tengo ahí a medias Metal Gear Rising por un maldito boss que me tiene ahí arrastrado. Yo cuando empecé el juego otra vez, yo dije, diablos, esto era tan difícil. Yo no recuerdo que esto era tan difícil, los bosses eran tan complicados, macho. Y lo dejé ahí un poquito aparcado. Y comencé el otro día también Control, de los creadores de Max Payne y... No sé cómo se llama ahora el... ¿Quién? El este. Ay, se me trabó la palabra. Los creadores del juego. Pero estoy buscando acá. Dice Remedy Entertainment. Eso, Remedy Entertainment. Y se ve bastante bien. Un poco trambólico la historia. pero me imagino que será un juego en el que cuando vayas avanzando, pues irás descubriendo los secretos de la agencia de X-Files. Así que, y poquito más, y viendo mucho Sons of Anarchy. La serie de Sons of Anarchy, una serie que tenía pendiente. Voy ya por la cuarta temporada y la empecé hace 2 semanas, o sea que estoy súper mega pompeado, como decimos. Vas a todo dar con la serie. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Moteros y esas cosas, a mí, rock y todo eso, ya sabes. Y la verdad que la serie me está sorprendiendo mucho, es buenísima, recomendadísima al 100%. Pregunta que te hago, la Harley Davidson, esas motocicletas, ¿se ven allá en España? Sí, lo que pasa que se ven poquitas. Aquí tienes que tener ser hijo de un gobernador o o no la ves. Se ven. Hay gente, bastante gente que las tiene por acá, pero yo creo que vale bastante dinero el importarlas para acá. Okay. Aparte de la moto que tiene que valer, no sé cuánto saldrá, pero el importarlas para acá y demás también vale bastante dinero. Acá son bastante comunes, pero claro está, no son las más que uno ve, porque dentro del el mercado, sí, de motocicletas no son las más baratas. Usualmente hay otras de precios menores, pero sí, mucha gente aspira a tener una Harley Davidson. La Harley Davidson, la compañía, no queda muy lejos de acá de Minnesota. O sea, yo me imagino que en esta zona deben haber más, por el hecho de que si vas directamente a la fábrica la puedes comprar y no tienes que pagar el precio adicional de los dealers. Pero ya, aquí veo mucho también las Triumph se ven mucho por aquí. Y también estuve jugando, perdón que se me olvidaba, el Remnant, que lo empecé ayer jugándolo con Patri, y la verdad que el jueguito se ve GG, la verdad que se ve bastante bien. Tiene sus glitches y esas cosas, si no, ayer me hubiera quedado con el boss hasta las 3 de la mañana. Vaca, pero el juego se ve porque bacalao. El juego se ve muy bien. Tiene ahí como unas mecánicas muy al estilo Dark Souls, pero con armas de fuego, muy a lo Bloodborne así. Me ha sorprendido bastante el juego, la verdad. Así que, poquito más. ¿Y Gio? ¿Y usted? Pues yo perdí la trivia esta semana. De verdad que me alegra mantener la racha. Estuve jugando, probando Gears Pop, este jueguito de Gears of War para móvil. No está mal, fíjate, entretiene bastante. Obviamente, en un momento dado fomenta pues las microtransacciones, pero entretiene un poquito. Así que entre ratitos, pues puedes jugar. No hay que estar muy pendiente al screen. Hasta después de cierto nivel, que entonces obtienes unos personajes que hacen como que un special. Y entonces tienes que tapear el screen, si no, no lo hace. Oh, wow, yo no he visto eso todavía. Está nítido. También hecho, depende de los pins que quizás lo tengo, pero quizás no lo estoy utilizando. Quizás un pin en particular que no utilizo. Sí, es Carmine con el shotgun recortado. Ah, ok, yo no lo uso. Lo tengo, pero no, okay. No lo uso. Cuando él se va llenando alrededor de él el cog, cuando está completo le das un tap a él y hace un widespread shot. Entonces es potente, pero amplía también el rango. Así que le das a múltiples enemigos a la vez. Estuve probando Gears of War 5, gente. Intentando. Sí, al momento pues lo único que jugué fue el tutorial obligatorio. Es la primera vez en un juego de Gears of War que tienes un tutorial obligatorio tan in your face. Es común en juegos de Gears of War, de hecho ha sido la norma desde el Gears of War 1, que el tutorial está como inmiscuido con la historia. Entonces tú vas jugando, vas avanzando poco a poco, haciendo lo que tienes que hacer, y quote unquote, sin darte cuenta, estás aprendiendo las mecánicas para el juego. En este en particular, literalmente, se aparece un campo de gocha futurista donde te van dando instrucciones y muévete aquí, muévete allá. Entonces, de buenas a primeras, el robot, si no me equivoco, en los primeros se llamaba Jack, este se llama Dave, y tiene un guillecito de R2-D2. Entonces, son cosas que como que, no sé, estoy viejo ya. No estoy aguantando mucho con el juego y ya estoy biased. O sea, ya estoy como que, ¿sabes qué? Bueno, estoy tratando. y ya estamos arrancando con el pie izquierdo. En términos de gráfica, se ve muy bien. Se siente bien el juego, bastante fluido los controles, etcétera. Eso fue lo único que jugué para que entonces me diera acceso al multiplayer. Jugué un poco de multiplayer, ni me acuerdo qué modo fue el que pude accesar antes de que se acabara la partida, cuando finalmente estamos haciendo un turnover, porque para empezar, que cuando empecé a jugar ya la partida estaba corriendo, so mi equipo estaba perdiendo, bla bla, logramos poner el juego empate y se cae la partida, me saca. Como que, what? Jugué como, no sé, tal vez unos 10 minutos de partida y me sacó. Y resulta que es que a esa hora, y pues me imagino que de esa hora en adelante, se cayó Xbox Live, se cayó. Esto, así que pues, por el momento, mi impresión de Gears no es demasiado buena al momento de esta grabación, que es sábado en la mañana. Sábado en la noche, hoy, como parte de Nivel Escondido After Dark, tengo planes de tratar de jugar Gears of War 5 multiplayer. Así que quizás pues cambie. Y de hecho, de ahora en adelante, eso es lo que hay en el canal. Hoy martes, día de publicación del podcast, estrenamos Blasphemous y vamos a jugar todos los martes Blasphemous y todos los sábados en la noche Gears of War 5 multiplayer con la comunidad. También estuve jugando Double Dragon Neon, prácticamente cogiendo una escarpiza por parte del segundo boss. No pude pasar el segundo boss. Me enfrenté a él 4 veces corrida. Esto me mataba y volví y pasaba el nivel y llegaba el boss y todas las veces me pateó el trasero, sumamente retante, así que eventualmente espero llegar a él. Nunca había jugado el juego, no sabía que era así como que tan complejo ese boss en particular, no sé si el juego como tal es mega difícil, pero el boss de verdad que me partió, traté de aplicar todos mis conocimientos de este tipo de juego, nada funcionaba. Esto, también estuve tratando Sinner. Esto como parte del servicio de Xbox Pass, el Game Pass. Este jueguito, si no me equivoco, Pwner, me había hablado de él. Se siente como un Dark Souls un poquito más clunky, más animado. En términos animados, más cartoony, es lo que quiero decir. Pero entretenido, así que eventualmente voy a regresar a él. También estuve dando mis rondas en Horizon Chaser Turbo. Este jueguito me tiene jukeado, es un buen mindless para jugar rapidito y dar una que otra ronda en las pistas, tratar de hacer buenos tiempos, etcétera. Estuve jugando Super Punch Out y Dirt 4 como parte de Sports Week, ¿verdad? La semana pasada no estuve en el podcast, que fue cuando se acabó esta semana de deporte. Muy entretenido, Super Punch Out, estuve aprendiendo, ¿verdad? Los in and outs, gracias a mis coach, a mi esquina. Entre ellos estaba Gato. Por allá me imagino gritándole al teléfono. En un momento dado me envió mensajes de voz. Como que mira, tienes que hacer esto. Y si no hacía eso, de verdad que no iba a avanzar. Y por último, estuve jugando Mario Maker 2. Estuve creando mi primer nivel y he hecho prácticamente el 30% de la historia ya. Así que me está gustando bastante. Me está entreteniendo. Ha cambiado mi percepción. Cuando salió originalmente Mario Maker 1... no lo jugué, pero tampoco me llamaba la atención jugarlo. Estaba escéptico para efectos de lo que estaba ofreciendo. Ahora estoy entendiendo un poquito más la mecánica y como que le veo más el sentido de reto del juego. Y estoy, pues tal vez en otro momento. Definitivamente mantengo lo que dije en algún momento dado de que no es un juego que vea a bien introducir, ¿verdad? Para personas o niños, por ejemplo, que no conozcan nada de Mario, porque te va a hacer no desarrollarle amor a Mario. Todo lo contrario, va a ser bien frustrante, va a ser bien Mario entonces va a ser sinónimo de Dark Souls si es la primera vez que ves a Mario en Mario Maker. Entonces pues no lo recomiendo para efectos de que los niños lo jueguen, ¿verdad? A menos que hayan jugado antes. Fíjate, difiero de ti en ese punto. Ajá. Por el hecho de que tú tienes control de crear niveles, tú puedes crear niveles que sean muchísimo más fáciles para ellos y que puedan desarrollar esas destrezas básicas de Mario. Te lo digo porque yo lo hice con mi nena. Okay. Aria nunca ha jugado Mario. Yo compré Mario Maker y nos sentamos, porque ella le encanta Cat Mario, a pesar de que nunca ha jugado Mario, porque yo tengo un plush toy de Cat Mario. Okay. Y entonces ella conoce a Cat Mario por el plush toy. Cuando lo ve en pantalla es como que, oh my god, hay un videojuego del plush toy. Yeah. Entonces yo agarré y le hice unos niveles, nada, que era brincar, no habían enemigos, para que entendiera la mecánica de cómo ir brincando. Si usted quiere introducir a sus hijos a Mario, puede dedicar un poquito de tiempo en crear niveles sumamente sencillos, nada de reto, cuestión de que desarrollen la destreza de brincar y entiendan las mecánicas y luego pues lo puede mandar al juego, no los mande a los niveles que hace la gente. Yeah, no haga desde eso. Esa perspectiva que tú la pones, pues sí, definitivamente muy muy inteligente ese approach, pero yo estaba hablando más de los que ya estaban hechos. ¿Entiendes? Oh, sí, como sí, que... no mandes a sus niños a jugar eso. De hecho, el departamento de la familia ha clasificado eso como maltrato a menor, y si usted hace eso, le remueven a sus hijos. Yeah, y fuera de eso, nada más, mano, eso es lo que estaba haciendo en términos de videojuegos. Empecé a ver la serie de Carnival Row, creo que es que se llama, en Amazon Prime, una serie que mezcla como que high fantasy de hadas y como que la guerra mundial, algo así, más o menos esa es la vibra, con un investigador en Londres, con esa vibra, no es que sea en Londres, son ciudades ficticias, bastante interesante. Esto, el actor que más sobresale pues es Orlando Bloom. Este es el actor principal de la serie, está buena. Hemos visto 3 episodios ya. Okay. Yo he visto propaganda para ese show. O sea que yo tengo Fire TV y eso es de Amazon. Y ellos, las series de ellos, ellas las ponen muy prominentes. Aunque trates de ignorarlo, tan pronto llegas a la interfase, vas a ver los shows de ellos. Y ya había notado que esa serie por lo menos existía. Sí. No la he visto, pero sé que existe. La bufia so far. Y nada más, fuera de eso, nada más. Awesome. Pues gente, yo por mi lado estuve jugando Agent A. Este es el juego que yo mencioné, yo creo que la semana pasada, que es el point and click, este para móviles, que también salió para PlayStation 4. Me di la tarea de buscar cuánto cuesta en consolas y cuesta $15. No pagué $15. Si quieres jugarlo, si lo que yo le mencioné le gusta, cómpralo en móviles. En móviles el precio regular es como $7 y a mí me parece recordar que yo lo compré como en $3 en una venta especial. You know, si quiere darle los $15 se los puede dar, el juego está de lo más entretenido, particularmente si a usted le gusta esto de los point and clicks y le gusta la temática así de agente secreto, James Bond, en esa línea. El estilo gráfico está muy bonito. En mi caso yo no pagaría $15 porque el juego no es tan largo. Yo estuve esperando por este último capítulo, el quinto capítulo. Estuve esperando sobre un año para que llegara. Y llegó y lo terminé en 25 minutos ese capítulo. Y es como que, wow, esperé todo este tiempo. Finalmente ahí cerraron la historia y lo dejan abierto a que haya un segundo proyecto. Pero ¿cuánto se tardarán? Se tardarán un año en sacar el último capítulo. Así que para que salga el próximo, me imagino que vendrán con un sistema similar donde lanzan ese primer episodio y luego hay que esperar meses para el segundo. Pero está bueno. Si le interesa, búscalo en móviles. Y también estuve jugando Infamous y para mi sorpresa lo terminé. So, hey. Yo me estuve concentrando. Hey, yeah, gracias. Yo me estuve concentrando en misiones de historia. Ustedes saben que pues, yo trato de hacerlo de esa manera para terminar los juegos bastante rápido. Hice sí una misión opcional. Me di cuenta que buscando en lo de los poderes. Hay ciertos poderes que están atados a hacer misiones opcionales y tengo que hacer 15 para desbloquear todas las magias esas opcionales y decía 1 de 15 y yo yes, hice una por lo menos, ni me percaté que la había hecho, a lo mejor fue que llegué a la misión por error y la activé y la hice, pero ni sabía que había hecho una opcional, pero el juego me gustó muchísimo, tanto las mecánicas como la historia. Me sorprendió en varias ocasiones. Tiene varios twists ahí en la historia. El final me dio hasta escalofríos. Porque cuando se desata todo el final, él te está dando detalles. Y yo, oh my god, es esto. No voy a decir lo que es, aunque es un juego viejo, pero es esto. Y como 2 segundos después, confirman lo que estoy pensando. Y es como que, oh my god, me voló la mente. Definitivo, el jugar esto en su tiempo era como, oh, tiene que haber un segundo juego porque lo que comentan, todo lo que pasa en los eventos de este juego es preparación a lo que va a estar sucediendo en el 2. El 2 dato recomendadísimo. Yo no jugué el primero, pero el 2 sí lo probé. Lo pasé cuando salió y es un juegazo de la leche, de verdad. Si te gustó este, prueba el 2 porque te va a encantar. Yo lo tenía en planes jugarlo más adelante, pero ahora me da curiosidad de ir para allá a ver qué pasa. Puede ser que lo programe un poco más temprano de lo que tenía en mente. Yo quizás Estaba pensando originalmente ponerlo para el Summer Backlog Challenge del próximo año, pero quién sabe si lo acomodo un poco más temprano. Quizás en enero o algo así. Porque sí, ya me gustó muchísimo lo que estuve jugando en Infamous. Nice. Y aparte de eso, nada más, mano, acá sin agua caliente todavía, pero eso es otro cuento. Gente, ve a los streams para que sepa de lo que estoy hablando. Bueno, gente, vamos ahora para los comentarios. Un solo comentario esta semana y viene de nuestro amigo John Wolf y dice: Gerard Butler sería perfecto para ser de Nathan Drake. Ahora mismo no recuerdo a qué viene el comentario. Era porque la semana pasada hablamos del dato geek de Gamer. Y que protagoniza Gamer es Gerard Butler. Ah, ok, ahí está la conexión. Ya yo creo que nosotros no hicimos preguntas random de eso. Ok, ahora sí. Ahora sí, pues ya. Vamos ya para el cierre, gente. Se está acabando esto. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y enniveleescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y el itinerario de nosotros en Twitch: estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados a las 10. Recuerden también que tenemos mercancía bien bacala, la pueden conseguir accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Sol de Vila, Lady Midnight, Moyer Z85, Mr. Sombra PR y Beat Oscar. Y antes de irnos, muchísimas gracias al señor Moyer Z85, nuestro amigo de la distancia y streamer de Twitch. Nosotros lo mencionamos acá en los canales que invitamos para que disfruten, pero hoy lo tenemos acá. Así que agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, gracias a vosotros. La pasé muy, muy bien, la verdad, muy divertido y encantadísimo de estar aquí con mis bacalaos favoritos, hermanísimos allí de Puerto Rico, y la verdad que genial, la pasé muy bien y agradecidísimo de que hayáis contado conmigo para este episodio, la verdad. Me la pasé genial. Y di lo contrario. Te lo reportamos, lo reportamos a Twitch. Decir, todo tengo que decir que me van a mandar $100 para acá, ¿sabes? Así que espero la paga ya el día 1 de octubre. Gente, no crean lo que dice Moy, nosotros no le pagamos a nadie. Nosotros sí intimidamos a la gente, que no vayan a hablar malo, porque rápido lo reportamos a Twitch. Digo, mira, ese señor... El Moyer 785 lo que hace son stream de estar desnudo ahí. Este hombre se dedica nada más que a banear a niños ratas por ahí, no hace nada más. Gente, muchísimas gracias. Bye, bye. Bye, gente. Placer. Azúcar. Bueno, yo te toca a ti la siguiente noticia. Te falta el último punto, por eso no entiendo. Ah, ok, qué host. Es que me he olvidado acá. Eso son las 6 de la mañana, gato. 3, 2, 1.